ese murmullo que escuchás de fondo viene desde la estación Darío y Maxi. Hola. Hola. Estamos. Están. Seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, como cada año, hoy a 14 años de la masacre de Avellaneda. Estamos acá en plena estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y alrededor nuestro, paneles, música, mucha cultura. Y en breve en esta transmisión también vamos a estar compartiendo distintos testimonios y distintos temas musicales también. Para mandar videos de parte de esta cobertura que es colaborativa, hay un número de WhatsApp, el 11-28-82-53-97. Ahí podés mandar tus videos y tus fotos de esta cobertura y se suman al trabajo general. Y ahora vamos a avanzar con un poco de música. Tenemos acá un músico popular comprometido, Gabo Siqueira, y vamos a escuchar algunas canciones. Oh, sí. Guerreando por la maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Llora el árbol por la explotación, tanta tierra en manos de pocos. Niños sin hogar juegan en un campo de injusticia. Guerreando por la maravilla, te espero, humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, la poesía como balas de cañón. Defender la humanidad, sembrando hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás nacer, cuando todo para todos sea ley. Cuando tierra y libertad sea la verdad acontecida. Guerreando por la maravilla, te espero, humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, gran trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, te espero, humanidad, guerreando por la maravilla. Trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla. Guerreando por la maravilla. Guerreando por la maravilla. Salud, compás. Gracias. Bueno, hace unos minutitos habían pasado por la radio, por la red, una canción que a la que yo le puse música, un poema de Néstor Ventaja, dedicada a Darío y a Maxi, a Avellaneda. Y ya me había emocionado con solo escucharla aquí. Ahora la quiero compartir con ustedes en vivo y en directo. Avellaneda. Thank you. historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro en su agonía. La estación crece en uniformes, dos disparos. Desde el poder se enarbola la mentira. Escuchando a Sequeira desde la estación Darío y Maxi, poniéndole música recién a Avellaneda. Arde, rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Cultural y en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recién pasaba la música con Gabo Sequeira y ahora vamos a seguir hablando de cultura popular, algo tan importante que sostuvo estos 14 años de lucha y que también tiene un papel fundamental para prefigurar la sociedad que queremos. En este caso estamos con tres compañeros de Red Nuestra Cultura. Nuestra Cultura Resiste. Esa, de a poco. Red Nuestra Cultura Resiste, que tienen para contarnos algo en relación a la situación de los centros culturales. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Bruno. La red la conformamos muchos espacios y grupos que trabajamos con el arte y la cultura popular, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Y la problemática más fuerte que estamos teniendo son otra vez las olas de clausura, sin justificación muchas de ellas. Así que bueno, estamos luchando contra esa situación que viene arrastrándose de hace un par de años atrás, y a partir sobre todo después de la tragedia en Costa Salguero, salieron a cerrar todo tipo de lugar donde se desarrollan un montón de actividades, donde la gente puede venir a practicar un montón de cosas alternativas. Y bueno, eso, resistiendo toda esta situación que es un desastre en general, en todos los frentes. Y la verdad que contar que estamos peleando para que no clausuren o no cierren un centro cultural parece una frivolidad al lado del desastre que estamos viviendo socialmente, ¿no? Donde tenemos millones de personas que vuelven a la pobreza, donde tenemos gente en situación de calle todo el tiempo multiplicándose y un montón de situaciones más. Pero bueno, no queremos dejar de contar nuestra parte, que forma parte de todo esto, ¿no? De todo este deterioro generalizado. Coméntenos un poco cómo están viendo la posibilidad de articularse entre los distintos espacios culturales y artistas populares para enfrentar este avance sobre los espacios. Sí, está viendo en este momento distintos espacios y bueno, una de las tantas, digamos, ejes que hoy están sirviendo para unificar algunas luchas es el tema de los tarifazos, tanto a los espacios artísticos como a los espacios culturales y sociales. El tema del tarifazo nos está partiendo el medio. Y bueno, está bueno como también tener en cuenta que los espacios culturales, muchos de ellos son espacios recuperados a partir de las asambleas del 2001, espacios que son organizaciones sociales donde el pueblo recurre ante las necesidades que hoy vuelven a estar en el tapete. El tema de los tarifazos, por ejemplo, bueno, recién Bruno mencionaba un poco las clausuras por ahí afectan a algunos espacios más que a otros, o por ahí los espacios que están recuperados o tomados no tienen posibilidad de habilitarse, entonces como que la clausura pasa a un segundo plano. El tema del tarifazo hoy nos pasa a todos por arriba, y estamos, bueno, viendo también de qué forma poder articular desde ese lugar. En nuestros espacios hay un montón de actividades, pero fundamentalmente en muchos de ellos se desarrolla actividad con la niñez que ve vulnerada sus derechos, con compañeros y compañeras desocupados, con distintas problemáticas de los barrios, con viviendas que están siendo desalojadas, hoteles desalojados, y bueno, los desalojos de los propios espacios que uno a uno van teniendo distintas dificultades y por distintos lugares van atacando. Bueno, la red esta, que es la red Nuestra Cultura Resiste, intenta como poder unificar estas distintas luchas de distintos sectores de la cultura y el arte para ver, bueno, hasta dónde podemos resistir en conjunto. Quería preguntarles también en relación a cómo se siente, siendo militante de la cultura popular, estar acá, ni más ni menos, que en una vigilia cultural en la estación Darío y Maxi. Bueno, yo particularmente soy de Misiones, es la primera vez que vengo y esto me parece impresionante y, o sea, estoy muy orgullosa de poder estar acá y de lo que significa todo esto, la trayectoria de las organizaciones y que puedan estar todos juntos. Y bueno, y me parece importante construir federalmente, ¿no? Apoyar las distintas peleas, los distintos compañeros están siendo despedidos también en los sectores de cultura, en los sectores, distintos sectores, compañeros de Secretaría de Agricultura Familiar, compañeros de los distintos ministerios, ¿no? Porque la lucha es la misma. Sabemos que en Buenos Aires es un lugar donde se concentra mucha gente expulsada de las provincias y en los centros culturales es un lugar donde se trabaja mucho con esa gente también. Y bueno, habían pedido escribir algo, ¿no? Y yo pensando en las organizaciones muchísimo, escribí unas palabras. Dice: Como hormiguero tenemos que ser. Bueno. Como hormiguero tenemos que ser. Un tacurú masacrado que surge en otro lado. Nos enterraron, pero no sabían que éramos semillas. En México duele y acá late. En Brasil golpean y acá gritamos. En Siria acribillan y acá, acá mordemos fuerte. En Francia, la India, España, Chile, Grecia, Euskadi, también hay Maxis y Daríos, Bertas y Juanas. Las cicatrices se multiplican, pero no. No nos van a volver coraza. Por eso luchamos, porque los sentidos sigan sintiendo. Porque tenemos derecho al pan y a la dignidad, pero también a la risa y al llanto, a la música y al vino, al silencio, a una mano amiga llena de aromas, a comer lo que queremos y no lo que nos venden. Somos el amaranto que resiste al glifosato. Somos cucarachas antinucleares. Siempre vamos a estar en cada fuego. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros y las compañeras de nuestra cultura resiste, nuestra cultura popular. ¿Red? Sí, no quería dejar pasar que, bueno, Maxi y Darío son los precursores de todo un movimiento que tiene muchas aristas y seguramente para muchos de nosotros y de nuestra generación son un ejemplo. Fueron compañeros nuestros y siempre están presentes con nosotros, siempre. Efectivamente. Muchas gracias entonces, compañeros y compañeras, por este bloque cultural. Continuamos en la transmisión a 14 años de la masacre de Avellaneda. Nos está siguiendo por la Red Nacional de Medios Alternativos. 25 de junio, jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio, acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Esto que a mí me enorgullece, esto de verlo siempre, de verlo que no me sueltan la mano, de ver de que si por ahí a veces uno flaquea y siempre está un compañero al lado y uno dándole fuerza para que esto, para que uno no se caiga, ¿no? Porque acá, como en tantas causas y tantas causas, si los familiares nos corremos, las causas se pierden. Por eso mismo siempre hay que estar, hay que honrar a los caídos, hay que honrar a los hijos. Y por eso esto de estar siempre juntos. Hoy será acá, el sábado será la estación de Río Maxi, el domingo será el Puente Pueyrredón. Siempre y siempre pidiendo justicia, ¿no? Pidiendo justicia y remarcando sobre todo quiénes son los grandes hijos de mi puta que dieron, idearon esto, planificaron esto y todavía siguen como autores intelectuales como si no hubiesen tenido ninguna clase de participación. Por eso mismo, siempre el trabajo se redobla, siempre los ovarios se redoblan, las pelotas se redoblan y por eso siempre venimos acá, hemos venido bien, hoy ha sido algo bastante duro allá adentro. Pero lamentablemente es la única manera que siempre hemos conseguido las cosas, ¿no? Por poniendo el pecho, haciendo frente a las cosas, decir las cosas como son, me parece que de ese lado no nos tenemos que correr. Y sobre todo, honrar a Darío, honrar a Maxi, honrar a todos los caídos que hay en todas partes del mundo. Y eso no hay que olvidarse, por eso mismo. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a 14 años de la masacre de Avellaneda. Seguimos exigiendo justicia, castigo a los culpables, pero también reivindicando la lucha de nuestros compañeros. En parte de esto se trata la charla que sigue, que es sobre el movimiento piquetero y la importancia de poder volverlo a insertar en toda una historia, una genealogía de luchas que tenemos como pueblo. En parte, el libro que va a presentar acá Mariano Pacheco tiene que ver con eso, ahora nos va a comentar. También estamos con Carlos Leiva, con Marcial Vareiro y con Catalina Villagra, todos integrantes de organizaciones que en otro momento no dudábamos de denominar las piqueteras y que ahora le encontramos nuevos nombres también en referencia a las luchas y a los nuevos desafíos, organizaciones territoriales, organizaciones barriales, comunitarias, organizaciones sociales y políticas, todo esto, de esto se va a tratar esta charla, pero vamos a empezar acá con Mariano, con la reedición de un libro que ya tiene, ahora vas a contar bastante, ¿cuántos años tiene? Y ya salió hace 6 años, la primera edición es de 2010, uh-huh. Y bueno, teniendo en cuenta que el libro estaba agotado, que hay nuevas generaciones de militantes y también que hay un nuevo contexto político en la Argentina, aprovechando los 10 años que cumple la editorial El Colectivo, se reeditó ahora de Cutralcó a Puente Pueyrredón. ¿Cómo es pensar este libro que también surge por primera vez en un momento muy diferente, de quizás más actualidad de esa alza de luchas que hubo en ese momento, a pensarlo ahora muchos años después y también 14 años después de la masacre de Avellaneda? ¿Cómo es ese nuevo contexto para pensar del piquete al movimiento? Sí, de algún modo, digamos, la dinámica del libro hoy exige un ejercicio de memoria crítica de las resistencias y también un desafío, ¿no? Que es pensar cómo aportar, cómo contribuir a gestar un proceso pujante de resistencia popular al macrismo en términos de una ofensiva conservadora y un nuevo modo de ejercicio del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Entonces, el libro cobra, digamos, una importancia particular en este contexto, digamos, más allá de recuperar no solo una mirada crítica respecto de los límites de los movimientos sociales en el proceso de resistencia antineoliberal, sino también de todas sus potencialidades, ¿no? De pensar qué es lo que hubo ahí en ese periodo que va de Cutralcó a Puente Pueyrredón, es decir, desde 1996, cuando se produce la primera pueblada, en junio, justo en estos días, hasta la masacre del Puente Pueyrredón, el 26 de junio del 2002, que de algún modo clausura un doble proceso, ¿no? Los asesinatos de Darío y Maxi clausuran, por un lado, el intento autoritario y abiertamente represivo del Estado Nacional de sostenerse en base a esas políticas, porque la movilización del 3 de junio del 2002 fue muy potente y, de algún modo, por eso, a partir de 2003 podemos pensar de un proceso político diferente en la Argentina, en donde no aparece con claridad, digamos, esta ofensiva de represión abierta por parte del Estado, por un lado, y por otro lado también se clausuran ciertos imaginarios más insurgentes de las militancias más radicalizadas del periodo, que de la mano de los escraches de los hijos, de todos los procesos de estudiantes secundarios, universitarios, resistiendo la ley federal y la ley superior de educación, de las luchas de los gremios como los docentes y de los estatales, con los trabajadores precarizados como los motoqueros que enfrentaron la represión el 19 y el 20 de diciembre, siendo uno de los sectores más dinámicos, junto con las puebladas y todo el emergente de movimiento de trabajadores desocupados que después se denominará movimiento piquetero en la Argentina, todo ese imaginario que iba cada vez radicalizando más sus posiciones, también encuentra en la masacre de Avellaneda una especie de clausura y se abre un proceso político en el cual, de algún modo, todos empezamos a pensar la política nuevamente a través de las lógicas más tradicionales, ¿no? Más ligadas a la democracia parlamentaria, más ligadas a la inclusión para garantizar ciertos derechos, y un proceso que, pasado una década larga ya, mostró también todos sus límites y hoy nos exige una revisión crítica, no solo del neoliberalismo, de sus movimientos sociales que lo resistieron, sino también de las políticas de Estado, de los denominados progresismos, que en los últimos años hicieron lo que hicieron, los caracterizábamos como los caracterizáramos. Lo cierto es que la conclusión política ha sido que hoy tenemos un macrismo con organizaciones populares, con muchos militantes, pero con muchas dificultades para generar un proceso de resistencia en las calles a las políticas que están implementando desde la cúspide del Estado Nacional. Bien, y bueno, y en relación a esto que estás planteando del recorrido histórico que hiciste sobre la política y los desafíos de los sectores populares, ¿qué te parece que el movimiento piquetero le deja a las luchas de las futuras generaciones? ¿Cuáles son los elementos distintos que aporta, que deja como enseñanzas para las luchas que siguen? Sí, centralmente ahí deberíamos pensar en una cuestión, ¿no? Que el movimiento piquetero como movimiento social dinámico, como lo fue en el periodo 96-2003, no existe más como tal, pero que siguen organizaciones sociales de base que surgieron de esa experiencia en la actualidad, y sobre todo la enseñanza que deja, creo, es la de poder pensar la política de otro modo, poder pensar la política ligado a lo social, poder pensar la política ligado a otros modos de intervención, de forma participativa, democrática, masiva por parte de la población, sin caer en las lógicas de la representación tradicional, y también en un movimiento que a través de sus luchas pueda generar pequeñas victorias, pequeños avances materiales, pero también simbólicos, en términos de recuperar fuerzas para enfrentar las circunstancias adversas y construir un proyecto político de los de abajo que pueda, digamos, transformar el conjunto de la sociedad y no solo mejorar las condiciones de vida en el actual marco de este sistema. El movimiento piquetero en ese sentido fue un movimiento que ejerció un rol de vanguardia, que con sus luchas favoreció y posibilitó que otros sectores libraran otras y nuevas luchas, que generaran nuevas victorias también, aunque sea a pequeña escala, y también demostraron que es posible tomar el destino colectivo en nuestras propias manos y no delegarlo en la representación de una clase política que el 2001 estalló por el aire y que hoy sigue siendo cuestionada más allá de la relegitimación que tuvo en los últimos años. Entonces, una militancia que creció al calor de la lucha contra el neoliberalismo es una militancia que deja también como enseñanza que siempre, aún en las condiciones más adversas, es posible resistir, que siempre es posible empezar desde pequeños grupos con un trabajo de base, pero para proyectarlo en una intervención de masas sobre el escenario político nacional, y que a partir de eso se va generando toda una dinámica que pone la subjetividad de quienes la integran en otro lugar, no en el lugar de la víctima, del que padece las cuestiones que este sistema genera, sino en las potencias de aquellos que colectivamente se juntan y empiezan a hacer política y empiezan a resolver sus problemas, y a partir de eso empiezan a delinear un proyecto político de transformación. Eso quizás en los últimos años, en la última larga década, había pasado a ser como algo de años anteriores, algo que había perdido vigencia, y hoy, en este contexto de ofensiva conservadora, se nos presenta como un desafío. La resistencia al neoliberalismo en los 90 llevó sus años construirla, llevó sus esfuerzos, se cobró sus vidas, no solo la de Darío y de Maxi, la de Javier Barrio Nuevo, de Esteban Echeverría, la de Teresa Rodríguez, la de Víctor Choque, la de infinidad de compañeras y de compañeros que fueron asesinados a lo largo y ancho del país, pero dejó sus enseñanzas que deben ser seguramente retomadas hoy en un nuevo contexto, entendidas en otra clave, pero siempre con el mismo espíritu, generar un proceso de resistencia que sea entendido no solo como una oposición, un bloqueo a las políticas del poder, sino y sobre todo como un proceso de creación colectiva de otras formas de intervención política. Bueno, Mariano Pacheco, gracias entonces por tus palabras. Se está reeditando este libro, Del Piquete al Movimiento. Se puede conseguir en muchos lados, exclusivamente hoy acá, en la estación Darío y Maxi. Sí, de Cutralcó a Puente Pueyrredón. De Cutralcó a Puente Pueyrredón, perdón, se llama. Y vamos a aprovechar acá que estamos con distintos compañeros y compañeras de organizaciones populares, territoriales, piqueteras, y que algunos de ellos también estuvieron en el 2002, bueno, en estos hechos, conocieron a los compañeros. A pesar del cambio en las organizaciones, les pregunto sobre todo a Carlos y a Marcial, ¿qué es lo que queda de Darío? ¿Qué enseñanzas quedan de los compañeros en las organizaciones sociales, populares hoy? Hola, buenas noches. Nada, por ahí, a nosotros hace 14 años que en este preciso lugar fue el lugar donde el ejemplo de qué hace con el compañero herido, de no importar si venía el policía con intenciones del fusilamiento que ocurrió acá a unos metros, estos 14 años hemos tratado de resistir con la imagen esa eterna del Darío nuestro, del compañero, del que tomaba mate todas las mañanas con nosotros cuando nos juntábamos y tratábamos de ver cómo pensábamos, cómo atravesábamos ese momento de profunda crisis que en los barrios estaban llenos de nosotros, que llegábamos ahí con la desocupación, con el hambre que se vivía. Y estos 14 años fue duro, fue... Pero por sobre todas las cosas hemos visto cómo hemos nacido. Con un compañero no hemos tenido más al compañero que tomábamos mate o nos juntábamos todas las mañanas a compartir. pero después de ahí creo que nacieron muchos, muchos, como me toca el caso de tener compañeros que comparten todos los días desde ese momento, compañeros nuevos que se van sumando ahora, que en otros galpones se van sumando y que no solamente estamos nosotros, que cuando nos juntamos a charlar están nuestros hijos hablando, llamándose compañeros, ¿no? Creo que desde ese entonces para acá hemos tratado de desarrollar eso, la imagen solidaria de Darío, del Darío que se quedó con el compañero herido. Y de ahí para acá, hoy tenemos la gran responsabilidad de que estamos en un sistema muy crudo que nos está golpeando como muy, muy de lleno, que en otros galpones se están llenando de gente como pasaba en ese momento, de que vienen con la misma situación de hambre, de desesperación, a ver si por lo menos se pueden llevar un cacho de guiso caliente para comer en las casas. Hoy tenemos esa gran responsabilidad, los que estamos en esos, en los lugares que compartíamos con Darío, con tantos otros compañeros. Y bueno, la apuesta como es totalmente fuerte en este momento, con nosotros en ese momento, nosotros llegábamos y no sabíamos que para dónde arrancar a veces. Y nosotros, bueno, desde ahora estamos con esa gran responsabilidad en nuestros hombros, con el ejemplo de los compañeros, con el compañero que dejó la vida por el compañero herido, de ver cómo nosotros hoy le podemos dar la respuesta al vecino, al compañero que se va sumando a ser resistente en este momento tan crudo que en los barrios pobres de donde venimos nosotros se ve de vuelta. Pero eso, yo qué sé, nosotros ahora, 14 años después, con todo lo que pasó y a veces hay compañeros que dicen, no, pero qué orgulloso estaría Darío. Nosotros creo que vemos y tenemos esa apuesta de ver cómo devolverle al compañero que nosotros cuando entramos en otros galpones está la figura del compañero en todos lados. Estamos en la organización que lleva su nombre y con esa gran responsabilidad de ver cómo mantenemos la memoria de él y de tantos otros compañeros que hemos visto cómo nos han dejado con esa cosa muy, muy marcada adentro. Hola, buenas noches. Bueno, yo a Darío lo conocí en aquel momento apenas de vista en las marchas, pero después de lo sucedido, bueno, después de su gesto, después de su asesinato junto a Maxi, aprendí a conocerlo a través de sus amigos, amigas, compañeros y compañeros, a través de Alberto, Leo y toda la familia, ¿no? Que como Darío, con sus 21 años, tenía una claridad política, una claridad de lectura y un compromiso, así tan joven, bueno, que yo en aquel momento, ya mayor, recién iba despertando, digamos, en esto de la lucha contra la opresión y contra el sistema. En ese andar, bueno, uno ha aprendido a crecer, ha aprendido a madurar, y lo bueno de lo que hace a la lucha en ese momento piquetero era la cuestión de la asamblea, la cuestión del debate, de la discusión, del aprendizaje, contaste, porque no teníamos nada claro. Teníamos grandes compañeros con experiencia y compañeras también, pero las organizaciones las hacíamos y las hacemos entre todos y todas. Y no hay nada acabado, la lucha continúa y cada vez es más encarnizada. Nos vendieron el capitalismo serio, el capitalismo que podía ser de ayuda a la gente, pero no existe. Este es el capitalismo que estamos viviendo, que es crudo, que es sanguinario. En estos años hemos aprendido por lo menos a poder decirlo, a poder hablarlo, a poder transmitirlo. Y bueno, y hablamos de, en este momento yo estoy militando en el MULS, que es el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y Cambio Social. En aquel momento estaba en MTD Quilmes, dentro de la coordinadora Aníbal Verón, y después toda mi experiencia a través de lo que es el Frente Popular Darío Santillán. Más allá de que hemos optado por distintas agrupaciones u organizaciones, la idea es sentarnos y vernos nuevamente cara a cara y poder discutir cómo avanzamos, digamos, ¿no? Entre todos. Yo quería aprovechar